Lesson 4. Transportation Phrases. Lección cuarta. Frases de transporte. Where is the train station? ¿Dónde está la estación de trenes? ¿Dónde está la estación de trenes? To the railway station, please. A la estación de ferrocarril, por favor. A la estación de ferrocarril, por favor. To the airport, please. Al aeropuerto, por favor. Al aeropuerto, por favor. I want a taxi. Yo quiero un taxi. Yo quiero un taxi. I would like. Yo quisiera. Yo quisiera. I would like a ticket. Quisiera un boleto. Quisiera un boleto. A ticket to. Un boleto para. Un boleto para. The train to Madrid. El tren para Madrid. El tren para Madrid. The train from Madrid. El tren de Madrid. El tren de Madrid. The train from Madrid to Paris. El tren de Madrid a París. El tren de Madrid a París. First. Primera. Primera. First class. Primera clase. Primera clase. Second class. Segunda clase. Segunda clase. A one-way ticket. Un boleto de ida. Un boleto de ida. A round-trip ticket. Un boleto de ida y vuelta. Un boleto de ida y vuelta. No smoking. No fumar. No fumar. No smokers. No fumadores. No fumadores. At what time does the train leave? ¿A qué hora sale el tren? ¿A qué hora sale el tren? At what time does the train arrive? ¿A qué hora llega el tren? ¿A qué hora llega el tren? Where is the bus to Cancun? ¿Dónde está el autobús para Cancún? ¿Dónde está el autobús para Cancún? Which number? ¿Cuál número? ¿Cuál número? Which seat? ¿Cuál asiento? ¿Cuál asiento? Seat number 5. El asiento número 5. El asiento número 5. A timetable, a schedule. Un horario. Un horario. The first train. El primer tren. El primer tren. The second train. El segundo tren. El segundo tren. The next train. El próximo tren. El próximo tren. The last train. El último tren. El último tren.